La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, no, táchalo de pensado. Séptima temporada, año 2015. Programa número... 225. La Bruja de las Palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. El pensamiento mágico está condenado desde la Iluminación, desde los tiempos de la Revolución Francesa y Voltaire, pero está en todo buscador. La vida de los buscadores en California, por ejemplo, surgió mucho en los años 60, junto con la nueva era, el pensamiento mágico, interés en la astrología, interés en los libros de Oriente. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Es lo que le pasa a uno que está en la mitad del camino. Como dice el budismo zen, al comienzo del camino las montañas son montañas, los árboles, árboles, el cielo es cielo, el lago es un lago. A la mitad del camino ya el árbol no es un árbol, el lago no es un lago, el cielo ya no es el cielo. Al final del camino vuelve el lago a ser un lago, el cielo al ser el cielo. Se normaliza la vida y parecería que se perdió una profundidad, pero hay una profundidad menos visible que la profundidad de la mente arquetípica y simbólica, una profundidad misteriosa. La Bruja de las Palabras. Y yo diría que comprendemos estos mitos como comprendemos la música. No podemos decir qué nos dice la música, pero una parte nuestra entiende la música, entiende vivencias que son extra musicales, pero estamos tan lejos de poder ponerlas en palabras que se puede llegar a pensar que la música no dice nada. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. ¿Por qué te gusta tanto la radio? Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Nacional, la radio pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. 89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. Radio Comunitaria Libertad, de Mina el Aguilar. Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Indígena Luna Azul, de Humahuaca. Desde San Martín, Mendoza, tónicafm.com.ar y para todo el mundo. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja, la Bruja de las Palabras. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar. Equivocate y después nos reímos. Yo soy la Bruja de las Palabras, ¿no? defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Somos tímidos nosotros y nos da cosa invitar gente acá al estudio. Nos ponemos colorados. Aunque ahora que lo pienso en la radio no se nota que nos ponemos colorados, ¿no, Nadia? No, no se nota. Y tampoco se nota cuando nos escondemos debajo de la mesa. ¡Ah! Porque a veces también nos escondemos debajo de la mesa. Y otras veces nos vamos detrás del operador porque para que él nos cuide de los invitados. Sí. Si usted escucha un ruido extraño, señora, es porque está lloviendo. Y actualmente esta radio está emitiendo desde el quincho, que tiene techo de chapa, mientras se hacen reparaciones en el estudio. Por eso, discúlpenos si se escucha mucho ruido. Y si nosotros hablamos como a los gritos, ¡hola, Nadia, ¿me escuchás? No, lo que pasa es que esto fue planeado porque nosotros queríamos contactarnos con la naturaleza. Y estamos haciendo el programa en vivo, afuera, a techo descubierto, para sentir la lluvia en nuestras caras. ¿Es bueno eso de sentir la lluvia? Es buenísimo. Es la New Age. Es la New Age completamente, porque viene la lluvia y te recarga de energía y una cosa. Cierto así. Que todo eso está de moda ahora, ¿no? Todo, todo. Obvio, estamos a la vanguardia. Vanguardicísimo. Bueno. Así que como somos tímidos, no invitábamos gente nosotros al estudio. Somos reacios, no somos muy sociables, en realidad. Pero aprovechando la tecnología y bla, bla, bla, virtualmente viene gente. Vamos a escuchar palabras ajenas de unos entrevistados de lujo, ¿eh? Como solemos tener en La Bruja de las Palabras. Usted sabe que escuchamos muchos audios nosotros durante la semana, pero mucho, ¿eh? Y de lo que escuchamos no nos gusta casi nada, casi nada. Y eso poquito que nos gusta, venimos acá y bajo la lluvia lo escuchamos con los oyentes. Hoy vamos a comenzar escuchando a Hugo Mujica, que es un sacerdote católico, ya es un habitué de La Bruja de las Palabras, y va a decir cada cosa. Hugo Mujica, señora, lápiz y papel. Si algún día usted se enojó con nosotros por alguna cosa que hemos dicho, ahora no sé cómo va a hacer para enojarse con el cura. Está charlando Hugo Mujica. En el siglo pasado, 1990 y algo, con Julio Bárbaro, en un programa de televisión, van a hablar de algunos temas de la religión. 1 minuto 13 segundos para que se enojen las viejas del barrio. Para mí, religión sin libertad no es religión, es ideología. Precisamente cuando vos hablabas de los esquemas, de que todos necesitamos o todos deseamos un esquema, cuanto más cerrado mejor, porque entonces podemos cobijarnos adentro de algo y pensar que en ese algo está la totalidad. Pensaba que precisamente, además usabas la palabra trascendencia, como que precisamente el problema de Dios tendría que ser lo que rompa siempre todo esquema y lo que recuerde que ningún esquema es totalidad. No hay fe sin duda. No hay fe sin duda, por supuesto. O sea, la duda, ya lo mostró Hegel, es la capacidad de avanzar. Y Dios se va agotando, simplemente porque todo lo que conocemos de Dios es simplemente lo que logramos meter en nuestra cabeza de él. Y que haya una duda quiere decir que ya se agotó aquello que en un momento captamos de Dios y nos sirvió para determinadas preguntas de la vida. Pero ante nuevas preguntas de la vida, esas preguntas tienen que cuestionar al Dios que logramos captar hasta entonces. Fíjate, es un tipo que cree de verdad. cree de verdad. Entonces él lo que está diciendo, me parece a mí, no sé qué piensa usted, señora, es todo lo que yo repito que es Dios, es lo que yo repito que es Dios, es mío, es humano. Dios es más grande que lo que yo pueda entender. Así que tarde o temprano me va a sorprender, va a ser algo distinto a lo que yo pensaba. Dios es el que rompe los esquemas. Fíjese qué generosidad que tiene esa alma. Mientras que hay otras almitas, discúlpeme, que lo que prefieren es repetir y decir yo sé, yo conozco, Dios es esto y no es aquello, y yo lo tengo como encerrado a Dios en mi cabecita y puedo explicar casi todo y comprender casi todo. Este cura dice, no, dice, Dios justamente es aquello que me excede, aquello que yo no termino de comprender. Yo no sé si puedo o estoy calificada para hablar, me dijiste que este audio fue en el 90, ¿no? Sí. Y como yo nací en el 93, no sé si puedo hablar de algo porque yo no nací, ¿no? Un rato puedes hablar. Ah, listo, gracias por autorizarme. No hay problema. A mí me parece, en algún punto es hasta soberbio, o no sé, o es como que el humanito se quiere creer el centro del universo entero, como para poderse creer el único dueño de la verdad, y el único dueño de un Dios y más allá de un Dios y de sus formas de presentarse y de hacer las cosas. Entonces yo desde chiquita sabía decir, pero Dios hace esto, esto, esto y esto. Solo eso es Dios. Me parecía tan predecible, tan, no sé, tan poco místico, si se quiere. Como que, no sé, para mí yo quería creer en un Dios que no podía entender, me parecía mucho más bonito, no sé, un Dios sin rostro. Justo cuando la Nadia decía poco místico, yo estaba escribiendo, para no olvidarme, la palabra místico. Es que yo estaba viendo de acá, le estaba copiando. No, mentira, si el monitor no lo ves. Ah, mentira, él está lejitos de mí, no se ve. Si usted, señora, lee las vidas de los grandes místicos, se va a encontrar con esto que dice Hugo Mujica. Por ejemplo, Meister Eckhart, lo hemos mencionado ya varias veces, pero hace como un año que no lo mencionamos al maestro Eckhart, un alemán, siglo XII o XIII. El tipo decía, un súper místico, cualquier cosa que digan de Dios es falsa. Cualquier cosa que yo diga de Dios es falsa. Ah, qué generosidad, ¿eh? Pero claro, con una religión así, ¿cómo controlas? ¿Cómo castigas? ¿Cómo pones premios? Siempre hay una duda de si el Dios está acompañando o si ya se ha alejado, de si el Dios premia o si el Dios frunce el ceño. ¡Qué lío! Bueno, este curita que estamos escuchando hoy, que se llama Hugo Mujica, se abre con honestidad, con sensibilidad, con un signo de pregunta así de grande, a conversar, a indagar el tema de la religión. El signo ese de interrogación así de grande, el no saber, chicos, es lo que distingue a los sabios de los tontos. Hoy la iglesia parecería que nuestra sociedad se queda corta. Se le escapan por los brujos, por las sectas, se escapa la gente. La gente busca trascender en otros lados. Sí, creo que hay dos problemas ahí. Bueno, problemas, digamos, dos realidades. Una es que eso es parte de la realidad actual. Digo, vos te declaraste divorciado, o sea, todo se desintegra ahora. Digo, lo que antes era todo ya forma segura, ahora todo se desintegra. Y creo que las sectas forman parte de un proceso de desintegración de todas las totalidades. Todo se astilla en átomo. Por otro lado, también pasa que creo que la iglesia no tiene el lenguaje para el día de hoy. Creo que ha perdido la capacidad de hablarle al hombre de hoy, porque sigue respondiendo a preguntas que ya no se hacen y no dándose cuenta de las nuevas preguntas. La gente tiene deseo, necesidad de trascendencia de Dios. Sí. La iglesia está para llenar este vacío. Y la gente va no, a ayudar. Yo diría que la iglesia está para mantener el vacío abierto. Para mantener esa inquietud abierta. Sí. Yo creo que realmente la... Yo creo que una cosa, que Dios no es la respuesta a la vida, sino que es la pregunta a la vida. Dios es aquello que cuestiona la vida. Y nosotros hicimos de Dios un sistema de seguridades que respondan a la vida. Y así no sirve. No, da tranquilidad, pero una tranquilidad burguesa. Podríamos perfectamente repetir este audio 15 veces más y nosotros nos callamos la boca, porque, bueno, es una maravilla. Señora, si usted nos está escuchando grabados, puede rebobinar y se escucha de vuelta a Hugo Mujica. Un par de detallecitos. Perdón. No se muera, Carlos, por favor, acá no. Un par de detalles mientras sigue la lluvia torrencial sobre esta arca de Noé. En un momento él hace un giro, fíjate, vamos a acercar la lupa a cómo piensa ese corazón de Hugo Mujica. Creo que hay dos problemas ahí. Inmediatamente se corrige. Bueno, no problemas, hay dos realidades. ¿Ve? Tiene retirada la moral sonsa. Lo que parece un problema no necesariamente lo es. El problema era que la gente se va de la iglesia a otros cristianismos o a otros grupos religiosos. Hay dos problemas ahí. Bueno, no, son dos. ¿Cómo sé yo de vuelta, no? Que son dos problemas. Son dos cosas que están sucediendo. Entonces ya el tipo retira lo que acá hemos llamado la mirada moralista, esta mirada que se apresura en juzgar algo, por ejemplo, como problema. Así que anote, señora, cuando algo no le gusta, antes de decir que es un problema y que hay que solucionarlo, usted, ¿está notando? Sí. Bueno, diga, ¿es verdaderamente un problema o simplemente es una vicisitud, algo que está ocurriendo y tengo que esperar un poco? Tengo que demorar el juicio para ver si efectivamente es un problema. Está bien, si un rato después usted, sí, Carlos, es un problema. Bueno, está bien, es un problema. Pero demore el juicio, no se me apresure. Después dice, todo se desintegra. Estamos revisando lo que acaba de decir Hugo Mujica. Todo se desintegra. Lo que antes eran formas seguras, ahora se desintegran. La pareja, la familia, el trabajo, la profesión, la propia religión. Y lo dice el cura. Acá en este programa más de uno se ha enojado con nosotros porque parecíamos escépticos, parecíamos, Carlos, ¿qué anda diciendo de la cultura? Bueno, acá lo dice el cura, señora, ¿qué quiere que le haga? Él también ve lo mismo que nosotros, seguramente estamos ambos equivocados. Y se desintegra todo, incluso se desintegra, mirá, lo que dicen las viejas en el barrio. Dentro de un rato voy a hablar de eso. Tengo que hacer un llamado a la aclaración. Sí, porque yo acá hablo mucho de las viejas, y hay dos tipos de viejas. Hoy vamos a hablar, las viejas de hoy, le voy anticipando, las verdaderas viejas de hoy son repiolas. Ya están de vuelta, no son como las viejas de cuando yo era chico, que no te devolvían la pelota, que te andaban recriminando cada cosa que hacías. Ahora las viejas son piolas, porque les ha pasado la realidad por encima, porque aman a sus nietos y se han dado cuenta que probablemente el amor no es para toda la vida y que no necesariamente siempre hay que portarse tan bien y que no siempre hay que decir la verdad según a quién. Si tenés un sonso autoritario delante tuyo, no digas la verdad. Y la vieja de las amigas, varias que yo tengo, ya se van dando cuenta. Eso también se cayó. Así que usted no vaya a buscar socios para criticar, por ejemplo, este programa con las viejas, porque usted no sabe la cantidad de beneméritas señoras que les encanta lo que decimos, porque le ponemos nombre a lo que le pasa a los nietos. Y son señoras que aman a sus nietos, fíjate. Están movidas hacia... El nieto le explica, y como la señora lo quiere mucho al nieto, dice, tiene razón. Entonces ya no está más en ese lugar dogmático, malhumorado, amargado que tenían las viejas de cuando yo era chico, sino que están ya alcanzando la iluminación como si hubieran pasado 3 temporadas en el Tíbet. ¿La iglesia está para llenar ese vacío existencial? No. No, la iglesia está para mantener ese vacío abierto. Dice Hugo Mujica en los años 90, ¿cómo estaría sufriendo ese pobre hombre? Porque en los años 90 había un papa que no era precisamente amigo de este tipo de reflexiones, ¿no? Pero ahora debe estar muy contento. Seguimos con el audio que dura 1 minuto tres segundos Hugo Mujica, el curita. En lo que es la sociedad actual, los valores de la sociedad actual, del hombre cotidiano, están muy lejos de la religión. Sí, no. Cuando hablamos del hombre cotidiano, creo que tanto vos como yo, hablamos de un mundo muy chiquitito. Viste que más o menos ocurren 20 manzanas a la redonda, los libros que uno lee. Digo, creo que hay mucho toda otra vida también que se nos escapa de la mano y que nosotros no conocemos, y que es la vida anónima, la vida de cada día, la vida en que el tipo trabaja 10 horas por día por amor. Hay un mundo muy que no aparece en televisión, y ahí no sé qué está pasando. Yo creo que está pasando algo mucho más lindo que entre nosotros. Vos decís que hay un mundo que no es el de los intelectuales, no es el de la televisión, no es el de los medios. Sí. Que ese mundo tiene espiritualidad, tiene riqueza y tiene valores. Sí, creo que sí. Creo que sí. En honor a Hugo Mujica y a lo que sienten muchos oyentes, no vamos a comentar nada. Pasamos directamente a nuestro amigo Darío Steinsreiber. Creer o no creer en Dios supone tomar partido por la verdad. El creyente parte de la verdad de que Dios existe. El ateo parte de la verdad de que Dios no existe. Algunos de nosotros partimos de la idea de que no hay verdades. Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos. En tiempos donde la ciencia y la tecnología explican y resuelven los grandes fenómenos que dieron origen a la metáfora oficial de Dios, esta misma metáfora hoy se nos muestra ya insuficiente. Las metáforas dicen en la medida en que provocan algo. Si no provocan nada, ya no dicen. Hoy se puede curar la ceguera, multiplicar el pan. Los antiguos milagros hoy son resoluciones científicas. Hoy podemos calmar las angustias con los psicofármacos. Necesitamos una metáfora de Dios que recupere las preguntas existenciales, que no nos enceguezca ni nos resuelva, sino que nos haga más conscientes, aunque duela. Quiero cerrar con una anécdota que cuenta siempre un filósofo italiano llamado Gianni Vattimo. Un amigo lo llamó y le preguntó si aún creía en Dios. Y Vattimo contestó: creo que creo. Yo hubiera contestado lo contrario: creo que no creo. Pero está claro que lo que importa es entender que todo pasa por el primer creo, el creo que abre, y no por el segundo, el creo que cierra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que creen o creen que no creen? Da igual, ya eligieron la apertura. Gracias. Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinsreiber, el innombrable. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Yo no busco, Carlos. No, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.